Radio Universidad Veracruzana presenta. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Selecciones musicales de autor. ¿Qué tal, amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana? Soy Francisco Aragón y me es muy grato saludarlos en esta primera emisión de Selecciones Musicales de Autor. La idea de esta serie es llevar a ustedes propuestas discográficas interesantes que difícilmente podrán encontrar en el cuadrante o en el mercado convencional de discos. En esta primera emisión quiero compartir la voz excepcional de Rosa Passos, cantante brasileña nacida en la ciudad de El Salvador, capital del estado de Bahía. Rosa Passos nació y creció rodeada de la música y de la cultura del Brasil, en la ciudad de El Salvador, capital del estado de Bahía. Por estímulo de sus padres, a los 5 años ya era una pianista promisoria. A los 15, ya figuraba en las emisoras de televisión de El Salvador. En su adolescencia, sus padres le presentaron una colección de discos de João Gilberto y Tom Jobim, inspirada por la película Orfeo Negro de 1959 y su banda sonora. Rosa cambió su piano por una guitarra y desde entonces se ha dedicado al arte de componer y cantar. Rosa Passos es constantemente llamada João Gilberto con faldas, una similitud que existe y que para ella es considerada como un halago, pues João Gilberto es siempre una fuerte influencia musical, un distintivo que la marca hasta nuestros días. En abril de 1972, su interpretación de Mutilados, de Antonio César Núñez y João Carlos Moraes, le rindió el primer puesto en el primer campeonato de música universitaria de Bahía, auspiciado por la televisión Itapuán. Sus composiciones escritas junto con su compañero letrista, el compositor Fernando de Oliveira, surgieron en 1979 con su primer disco Recreación. Después de pasar varios años dedicándose solamente a su familia, Rosa regresó a la música en el año de 1985, dando inicio nuevamente a una carrera que desde entonces ha ido en ascenso. Escuchemos de su disco Amorosa una melodía característica del género, de Antonio Carlos Jobim, Wave. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que nem sei contar. Lindas que eu tenho pra te dar. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz só. sozinho da primeira vez. Era a cidade da segunda vez e a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Que cegueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. Fundamental mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. ¿Qué tal? ¿A poco no es una delicia la voz de Rosa Pasos? En el año de 1991, Rosa lanzó su primer CD, Curare, un álbum que contiene los clásicos acordes de la MPB, los que incluyen a Tom Jobim, Ari Barroso, Carlos Lira, Johnny Alf, Bororo y muchos otros. En 1996 lanzó su CD Pano Pra Manga. La gran parte de las canciones de este CD son de autoría de Rosa Pasos y Fernando de Oliveira. Sus composiciones han atraído también el interés del cantante norteamericano Kenny Rankin, quien en el año de 1997 grabó las canciones Verão, en inglés Dos Eyes, y Otoño, Dos Tei, en inglés, ambas contando con la participación vocal de Rosa. En septiembre de 1996, Oscar Castro Neves, un músico brasileño residente en los Estados Unidos, invitó a Rosa a participar de una noche brasileña en el Jazz at the Bowl, que se realizó en el Hollywood Bowl en California. Desde su estreno en palcos norteamericanos, la carrera de Rosa Pasos ha crecido a lo largo de todos estos años. Aún en 1996, la cantautora se presentó en Japón por primera vez con el saxofonista Sadao Watanabe, y sucesivamente ocurrieron varias presentaciones en países europeos como España, Alemania, Suiza, Dinamarca, Noruega, Suecia y también en América en países como Colombia, Cuba, Uruguay y en los Estados Unidos. Escuchemos ahora una melodía que nos llegó allá por la década de los 70 con una agrupación que nada tiene que ver con el género del bossa nova. Me refiero a una agrupación que se llamaba La Rondalla de Saltillo. Ellos tenían esta melodía que era una de las preferidas para quienes gustábamos de llevar serenata a las novias de entonces. El título en español de lo que les propongo ahora es Te deseo amor. El título original, Que reste-t-il de mon amour. Es Rosa Pasos a dueto con Henry Salvador en esto que es Selecciones musicales de autor. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. O que restou de dia azul, de mês de abril na cor da azul, e das canções que me ensinou o vento. Bonheur fané, cheveux au vent, baiser volé, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Ao conjugar no tempo passé, vejo o lugar onde você vai me esperar, e o nosso amor não vai morrer. Insisto, la voz de Rosa Pasos es una voz que se introduce lentamente en la sensibilidad y nos hace vibrar de alguna manera con esta riqueza, con este color de voz tan único que es Rosa Pasos. Siguiendo con la información de su actividad artística, déjenme decirles que en 1999 fue invitada para presentarse durante el 50 aniversario de la celebración de la democracia alemana junto a Paquito de Rivera y la WDR Big Band para shows en Bonn y en Colonia, donde presentó sus composiciones y otros temas clásicos de la música brasileña. En ese mismo año, Rosa se presentó también en el Festival de Jazz de Bern. En Brasil, Rosa acumuló un extenso catálogo de discos y grabaciones, siendo también una de las estrellas del productor Almir Chediak en el proyecto Letra y Música, una serie de discos compactos que celebran las obras de los grandes compositores brasileños. Su disco compacto, de música de Tom Jobim, y el otro con música de Ari Barroso, realizados junto con el guitarrista Lula Galvao, fueron un éxito instantáneo en Brasil y en el mundo entero, revelando la manera innovadora y peculiar en que Rosa Pasos canta los hits tan conocidos como Acuarela de Brasil, Desafinado o Samba de una Nota o Garota de Ipanema o Chega de Saudade, todos de Antônio Carlos Jobim. Justamente, vamos a ofrecer esta versión del clásico del bossa nova, Chega de saudade. Extraordinaria versión de Chega de Saudade en la voz de Rosa Pasos. Les comento, si es que acaban de sintonizarnos, que estamos en el programa Selecciones Musicales de Autor y estamos escuchando a Rosa Pasos. Zanga, zanga. En agosto de 2001, Rosa presentó un concierto de guitarra y voz en Nueva Orleans, lo que le rindió una nueva invitación para realizar el CD Me and My Heart, lanzado en el mercado americano en el 2002, con la participación del bajista Paolo Paulelli. Después, algunos años, el CD se lanzaría en Brasil con el nombre de Eue Meu Coração. En el año 2002, el álbum Azul fue lanzado en el mercado brasileño reuniendo canciones favoritas como las de Gilberto Gil, o João Bosco y Javan, con nuevos arreglos. En el mismo año, Rosa se presenta en el Lincoln Center de Nueva York en un homenaje a Elis Regina ante una audiencia de 6.000 personas junto con otros artistas. A finales del 2002, Rosa regresó a Estados Unidos para grabar con Ron Carter, uno de los mejores bajistas de jazz del mundo. Grabaron el CD Entre Amigos, su primer álbum con un grupo de músicos norteamericanos. En agosto, Rosa Passos participó en el aclamado CD Obrigado Brasil, ganador del Grammy del famoso músico Yo-Yo Ma, con dos canciones de Tom Jobim, Chega de Saudade, que es la que acabamos de escuchar, y Amor en Paz. Enseguida, Rosa se une a Yo-Yo Ma y a otros músicos del álbum para una gira mundial que dio lugar al CD grabado en vivo, Obrigado Brasil Live in Concert, con el clarinetista Paquito de Rivera y el percusionista Ciro Baptista. Escuchemos ahora una versión bastante cálida por el arreglo y por las interpretaciones de Rosa Passos y César Camargo Mariano. Este tema que se titula Abajur Lilas. Pensei que a vida é toda no presente, e pouco vale o que ficou pra trás. Mas eu te vejo ainda em minha frente, a luz difusa do abajur lilás. Naquele tempo tudo era perfeito, essas coisas que não voltam mais. Dois corações batendo num só peito, muitos desejos, tantos tão iguais. E me pergunto agora o que será, na luz difusa do abajur de lá. Se na lembrança não iluminar o tempo lindo que ficou pra trás. Pensei que a vida é toda no presente, e pouco vale o que ficou pra trás. Mas eu te vejo ainda em minha frente, usando a vale o que ficou pra trás, mas eu te vejo ainda em minha frente, a luz difusa do abajur lilás. Naquele tempo tudo era perfeito, como essas coisas que não voltam. Dois corações batendo num só peito, muitos desejos, tantos tão iguais. e me pergunto agora o que será da luz difusa do abajur lilás, se na lembrança o tempo lindo que ficou pra trás. Pensei que a vida é toda no presente e pouco vale o que ficou pra trás. Mas eu te vejo ainda em minha frente, a luz difusa do abajur lilás. Dá licença, meu senhor. Dá licença pra Estamos escuchando a Rosa Pasos en este programa que se llama Selecciones Musicales de Autor. Y siguiendo con la información de su currículum, podemos decir que en el año 2004, Rosa se une a Sony Classical para el lanzamiento de su álbum Amorosa, un homenaje al gran João Gilberto y su famoso álbum Amoroso de 1977, con la participación especial del músico francés Henry Salvador, además de los músicos del Obrigado Brasil. Con este disco Amorosa, Rosa consigue su primera promoción significativa en suelo norteamericano. Poco después del lanzamiento de Amorosa, Rosa y sus fantásticos músicos iniciaron una temporada de éxito en festivales de Europa. En el año 2006, es invitada a presentarse con un solo en el escenario del Carnegie Hall Sunken Hall, en un concierto de guitarra y voz. Este era un sueño antes predicho por su padre. En el concierto, Rosa se pasea por las canciones de su último disco Amorosa, algunos clásicos del MPB y algo de su último CD Rosa, frente a una audiencia repleta y básicamente estadounidense. Aún en el 2006, Rosa lanza para Tilar Records, una disquera independiente especializada en jazz y música clásica, el CD de voz y guitarra titulado Simplemente Rosa. Rosa, en su debut en Trilark en 2006, fue una grabación simple, sin embargo, de mucho poder vocal e instrumental, lo que fue capaz de transmitir no solamente la esencia más básica del artista, sino también la esencia de la música brasileña en general. Global Rhythm anunció que Rosa, aún en sus canciones más suaves, llama la atención, mientras que Village Voice publicó que la grabación era genial. El New York Times anunció a Rosa Pasos como una de las más talentosas cantaoras y guitarristas de bossa nova que ya surgieron en los 50 años del estilo musical. Después de algunos años lejos de los escenarios brasileños, el CD Rosa se lanzó en Brasil iniciando una sucesión de presentaciones que incluyeron una muy exitosa temporada de 2 semanas en el Teatro FECAP en Sao Paulo a finales de enero de 2007 y una participación en el Festival de Jazz de Tatuí. Ahora los invitamos a solazarse con esta canción maravillosa. Me refiero a Amor en Paz. Es la presencia de Rosa Pasos en Selecciones Musicales de Autor. Eu amei, e amei, ai de mim, muito mais do que devia. Sentir que iria sofrer e me desesperar. em você a razão de viver e de amar em paz e não sofrer mais, nunca mais, porque o amor Amor en paz, simplemente maravillosa. Y el plus que nos otorga el saxofón soprano con el tema del filme Verano del 42, al final de la canción. ¿Lo identificaron? Pero sigamos conociendo más de la trayectoria artística de quien en esta ocasión nos ocupa, Rosa Passos. Rosa dedicó el año 2007 al público brasileño y se preparó para más presentaciones por el país. Fue invitada a participar de un homenaje a la inolvidable Elis Regina, su gran inspiración, con la Orquesta Jazz Sinfónica en el Memorial de la América Latina en Sao Paulo. En noviembre de 2007, Rosa se presentó en el Blue Note de Nueva York, prestigiada casa del jazz, en una serie de 6 shows que anticiparon su participación como homenajeada del Berklee College of Music en Boston, donde presentó talleres de música a la audiencia de docentes y alumnos de la renombrada escuela. Posteriormente, ha recibido el título de Doctora Honoris Causa en Música por la escuela Berklee College of Music de Boston, siendo la primera brasileña en recibir este reconocimiento. Ya más recientemente, en marzo del 2008, Rosa se presentó en el Teatro del FECAP, en Sao Paulo, con un cuarteto de metales y un grupo musical, homenajeando una vez más el trabajo de Elis Regina. En el año 2008 publica el CD Romance, también de la firma Telarc, baladas impregnadas de jazz y de bossa nova. En este nuevo trabajo, un repertorio de composiciones que van desde Antonio Carlos Jobim y Javan hasta Iván Lins y Chico Buarque. Sorriu para mim, não disse. En el año 2011 lanza El Luxo So, un homenaje a Elisette Cardoso. Este es el nuevo CD de Rosa Pasos recién lanzado por la disquera Biscoito Fino. En este trabajo, la cantautora vuelve a grabar con el guitarrista brasileño Lula Galvão. Vamos ahora a escuchar también otro clásico del género del bossa nova, también de Antônio Carlos Jobim, en esta versión de Rosa Pasos, Insensatez, en Selecciones Musicales de Autor. Usa só sinceridade. semeia vento. Diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão, perdão apaixonado. Pede perdão, não é nunca perdoado. Não é nunca perdoado. Não é nunca perdoado. Excelente versión de esto que fue Insensatez de Antonio Carlos Jobim y Vinicius G. Moraes. Ya para finalizar esta primera emisión de Selecciones Musicales de Autor, quiero comentarles que el periódico del País declaró en alguna nota, en alguna de las ocasiones de los conciertos de Rosa Pasos, lo siguiente: nadie toca bossa nova como Rosa Pasos, desde Joao Gilberto. La publicación All About Jazz publicó sobre Rosa Pasos. Ella hizo lo que muchos vocalistas intentaron hacer desde los días de Astrud Gilberto y nunca pudieron. Volvió la bossa nova nuevamente sexy. Su voz, que a la vez es exótica y extrañamente familiar, es magnífica. Sus interpretaciones de varias joyas de la bossa nova son sublimes. Rosa utiliza esa música y es tan conocida, y sin embargo, las hace sonar como si fueran completamente nuevas. Pues bien, llegamos al final de esta emisión de Selecciones Musicales de Autor. Vamos a ofrecerle este tema que es el tema mexicano más tocado e interpretado en el mundo, según dicho por muchos músicos renombrados. Me refiero a Bésame Mucho de Consuelo Velázquez, en una interpretación desde el bossa nova con Rosa Pasos. Yo soy Francisco Aragón, le agradezco el favor de su atención y le invito para que nos escuche los sábados a las 11 de la mañana. Hasta entonces. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame. Perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Perderte, perderte después.